El día de hoy se firmó un acuerdo de entendimiento entre los alcaldes de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Tiene el objetivo de trabajar conjuntamente para la reubicación de las vías del ferrocarril. Este acuerdo es un paso muy importante en ese objetivo. Estamos ya trabajando en una etapa que todavía no se ve públicamente, que tiene que ver con todo el proceso de planeación, proyectos ejecutivos, etcétera, etcétera, pero vamos avanzando muy bien. Lo importante de este acuerdo es que suma ya a las autoridades americanas en este esfuerzo para conseguir lo que se requiere de las autoridades norteamericanas para vincular las redes del ferrocarril de aquel lado con nuestro estado de Sonora. Vamos avanzando bastante bien, es un proyecto largo, complejo, pero vamos avanzando y le vamos a dar buenas cuentas a la gente de Nogales.